signo lunar o ascendente en Géminis. Llegó el stellium a Tauro, y si escuchaste el pronóstico de la semana pasada, ya te avisé que tu espalda, que es zona de karma, se iba a llenar de energía. Esto, sin lugar a dudas, es una carga descomunal, pero que viene a desafiar a ese sistema de vida que creías que era el que te correspondía llevar a cabo. Es decir, tu escala de valores va a dar un vuelco. Decisiones vendrán, claro que sí, pero es que servirán para defender tu verdad, porque estoy segura que más de una vez sientes que no puedes más. Tranquilo, Géminis. Marte ya sale de tu domicilio y deja de darte la vara con tanta confusión mental y se sitúa en Cáncer para darte el impulso emocional que necesitas. Marte va a ser de gran ayuda para todas esas mochilas que vas a descargar a base de uranazos. ¿Sabes por qué? Porque ahora sí que vas a tener las narices de decir adiós a quien no te valore. Vas a sentir las narices de decir mi dinero es mío. Vas a tener las narices de no querer cargar con mochilas de los demás y además sin remordimiento, porque todo ocurrirá tan a lo factor sorpresa que aunque suponga tomar decisiones, Marte, repito, será el que te dé el impulso de ir a por lo que realmente te sirva de apoyo para ti mismo. Durante martes, miércoles y jueves con luna en Leo y en fase cuarto creciente el día 20, es como si tu cabecita se te encendiera para dar empuje a nuevas expectativas. Ojo, expectativas que hasta dentro de un mes no serán definitivas, pero de momento ya irás comunicando aquello que sientas. Leo es tu ámbito también de hermanos, vecinos y esas personas que no escoges pero que forman tu día a día. Date cuenta que estas también forman parte de tus mochilas. Días para tener especial atención a firmas que te lleven a finalizar asuntos que ya te agobian o que forman parte de esos vínculos tóxicos de los que estarás diciendo ya no puedo más. Jueves, viernes y sábado, la luna en Virgo viene un poquito en plan desafiante y es que tu zona del hogar y vida privada te mostrará algún asunto que también tocará decir hasta aquí. Date cuenta que en Virgo está Vesta y justo en estos días despierta, así que momento de poner orden en el desorden que para ti puede ser tu culto. Y no solo me refiero a tu vivienda, sino a ti mismo, porque tú eres tu primer hogar. Sábado, domingo y lunes, la luna transita por Libra y alimentando a Venus, que también se encuentra en tu zona de karma. Esta luna viene a demostrarte lo que realmente te hace latir tu corazón, y estando el panorama como está, no me extrañaría que trajera asuntos de vida sentimental, hijos o proyectos que también requieren de una nueva dinámica. Por eso, aprovecha estos días para disfrutar todo lo que puedas y si no, pues para zanjar acuerdos que ya sobran en este ámbito. Date cuenta que la luna llena en Escorpio viene a hacerte valer y sobre todo a ver aquello que no quieres ver. Y además en todo aquello que desde que te levantas hasta que te acuestas, haces. Puede ser duro, ¿vale? Sobre todo si te limitas a dar y a no recibir nada a cambio. Energía, por tanto, que destapará algún asunto en tus rutinas, asuntos laborales o incluso en hábitos a la hora de cuidar la salud, que servirá para transformar lo que haya que transformar. Días duros, pero no imposibles. Acuérdate que en un mes estarás en etapa de eclipses y todo lo que estás manifestando ahora servirá para esa nueva identidad que ya estás forjando.